Bueno, expectativas de Bahía Basket para 2016, señor Juan Ignacio Sánchez. Me parece que con el cierre que tuvieron en 2015 han mejorado bastante y son muy superiores a las que tenías en algún momento, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo la expectativa pasa por poder, no sé si mantener, pero generar una línea ascendente en lo que queda de temporada. Por eso yo no sé si va a ser de acá hasta el final una línea recta, como los últimos dos partidos que jugamos contra, sobre todo el segundo tiempo con San Lorenzo y con Comodoro, pero sí poder jugar mejor cada vez y llegar a un mes de abril con el equipo con una idea clara de lo que quiere, a lo que quiere jugar, que creo que en ese sentido todos la tienen, porque Sepo en su tercer año creo que los lineamientos están claros. Lo que pasa es que muchas veces después llevar los juegos es difícil, ¿no? Pero ya con 7 meses de competencia, poder llegar a abril con un equipo bien asentado y que eso nos ponga en un lugar, ojalá mirando para arriba y pensando en cosas para crecer, sobre todo, ¿no? En poder jugar un playoff que nos daría la posibilidad de crecer como equipo. Y bueno, seguir mirando hacia adelante con mucho optimismo. Pero bueno, es un camino muy duro, recién lo hablábamos, ¿no? Quedan 30 juegos en 4 meses, con mucho calor, con muchas cosas alrededor. Y como te digo, esperando que la línea sea ascendente en el juego, sobre todo, que es lo que más nos interesa. En la previa con San Lorenzo te vi preocupado porque, bueno, venía el equipo de jugar muy mal con Atenas, de perder sin atenuantes, hasta sin rebeldía, un equipo vacío que sucumbió ante un equipo que venía con muchas urgencias. Pero ese partido con San Lorenzo y después la victoria en Comodoro, en medio como que aplacó un poco la cosa. Y me planteaba la posibilidad de poder hacer una especie de reseteo del equipo. Con los 3 extranjeros te quedás. O sea, hasta lo que han rendido hasta ahora, óptimo. Sí, sí, porque... primero porque hemos encontrado... bueno, en Yamal está claro, ¿no? A nivel humano lo que es y lo que transmite. Y en Anthony y en Pavel Ivanov hemos encontrado 2 personas que, más allá de que en el corto tiempo se han contribuido mucho para el equipo, en el vestuario también se han adaptado bárbaro. Entonces, eso genera algo que para Sepo es muy importante, que es que haya química de equipo, que haya buena onda y sobre todo que haya buen contagio para los jugadores más jóvenes. Sí, veníamos jugando realmente mal, pero volviendo a lo que te decía en la pregunta anterior, no pasa tanto por ganar o por perder como un punto exclusivo. No somos un equipo armado para ganar o para perder. Lo que sí preocupa es cuando no lo intentás, y eso es lo que no podemos negociar. Esa rebeldía de la que hablabas vos es algo que viene con la juventud. La experiencia no la tenés. Si no tenés la rebeldía y la gana de intentarlo y la gana de transmitir una energía superior a tu rival, que sí tiene experiencia, estás condenado. Y durante varios partidos tuvimos ese problema. Por suerte, bueno, obviamente que terminamos el año bien y con un récord que creo que nos pone en una posición donde la lógica es pensar en ser un mejor equipo, no estar pensando en cuidarnos y en que nos agarre esa cosa que creo que va a pasar con muchos equipos, ¿no? De estar mirando con un ojo para arriba y un ojo para abajo. Con Johnson tiene un salto de calidad, no cabe ninguna duda. ¿Eso te generó alguna alteración en el presupuesto? Digo esto porque Bahía Basket debe ser uno de los presupuestos más bajos de la competencia hoy en día. Sí, sí, sí. Junto con la llegada de Pavel nos generó un desequilibrio. Pero bueno, por otro lado, tenés que dar un salto de calidad, teníamos que dar un salto de calidad. Si bien John Carter era un entrenador muy, un chico muy querido en el plantel, pero necesitábamos dar un salto de calidad y que a veces hay que hacerlo, ¿no? Es un desequilibrio presupuestario que uno, un riesgo que uno puede tomar, no es nada, no es ninguna locura, pero obviamente que genera eso. Que uno ahora entonces, con el tema económico, algo que obviamente me parece que cae maduro, ¿no? ¿Hablaste con el nuevo intendente? ¿Tenés previsto alguna reunión con Guy al respecto? Pensando que siempre hubo un apoyo municipal para la organización y que de pronto ahora, por lo que nos dijo Guy a nosotros, le bien asumió, por ahí eso se diluye. Sí, bueno, a ver, los primeros días de gestión de cualquier autoridad que asume seguramente está metido en cosas de mucha importancia, ¿no?, para la ciudadanía. Llegado el momento, creo que es lógico que en algún momento hace una toma de contacto, porque al fin y al cabo somos un equipo profesional que representamos a la ciudad en la elite de un deporte como es el básquet, que es muy representativo en la ciudad. Y bueno, sobre todo conocer su opinión respecto a lo que hacemos, no solo en lo que hacemos a nivel profesional, sino lo que hacemos también a nivel social. Y bueno, cuáles son los planes de él hacia, para con nosotros, ¿no? En cuanto a apoyo, en cuanto a con qué podemos contar de parte de las autoridades de Bahía Blanca, sin duda es una pregunta que, y una reunión que en algún momento va a surgir. Pero bueno, lo nuestro tiene que ir y ha sido siempre muy independiente del apoyo que podemos tener del municipio o en algún momento de alguna publicidad provincial. Hemos intentado siempre tener recursos genuinos de empresas privadas y de hecho hoy en día no tenemos un sustento del municipio y sin embargo, bueno, estamos acá, ¿no? Baulé transita los últimos tiempos en la Liga Nacional, ¿crees vos que ya estás para pegar el salto en Brooklyn? Puede ser que sea un año más o puede ser que sea este el último año. Es una decisión que pasa por Brooklyn en realidad. Cuando digo que pasa por ellos me refiero a que no tenemos ningún tipo de herramientas o argumento para cortarle el paso a un jugador a la NBA, ¿no? Como tampoco lo tendríamos para un jugador que se juega a Europa o a una competencia de mayor nivel. ¿Qué es a lo que aspiramos? O sea, nosotros aspiramos que los chicos se vayan de acá a ir a jugar a otra competencia de mayor nivel. Así que bueno, de Juan Pablo depende un poco de los planes de Brooklyn. Por lo que nos manifestaron en su última visita es que es una posibilidad muy concreta que se vaya a jugar el año que viene y que siga haciendo su desarrollo allá. Por lo general la pregunta es esa, ¿no? ¿Está para jugar o no está para jugar? Tiene 19 años. Me parece que es hasta injusta la pregunta con él en el sentido de decir, no, sí, quizá es una posibilidad real de que pueda continuar su desarrollo con un equipo de NBA que tiene una liga de desarrollo, que tiene un plantel joven, y que para él sería un salto de calidad. Entre continuar con Bahía Basket y continuar con Brooklyn Nets, claramente la competencia mayor está allá. Bahía Basket es el actual campeón de la Liga de Desarrollo. ¿Y cuál es la idea para esta temporada? ¿Cuál va a ser la base? ¿Si vas a modificar con relación al equipo que la ganó en Paraná? Bueno, si se modifica porque Huelan, Redivo y Juan Pablo no van a participar activamente de la Liga. Van a estar en la lista por una cuestión de... Sobre todo por el caso de Juan Pablo el año pasado nos sirvió para ver lo entre otras cosas para qué sirve esa liga, ¿no? Que es para ponerse en forma después de una lesión y eso le puede pasar a cualquiera. Entonces ellos van a estar en la lista pero no van a ser jugadores activos y la idea es imitar el paso de ellos tres con Maxi, Facundo, Santiago, Martín, Corbalán, Baulé Chico, Felerup y Fernández. Bueno, y Fran, ¿no? Filipa, para que puedan dar otro salto de calidad en la competencia, que tengan minutos para hacer muchas de las cosas que entrenamos, pero que después, cuando entran a la cancha a jugar 3, 4, 5 minutos, en una liga muy profesional como la Liga Nacional, es complicado. Y así que bueno, con la esperanza de que sean 20, 25 juegos de mucha utilidad y que nos den un salto de calidad a ellos para que el año que viene tengan un rol todavía más importante en el equipo. La última, y te aparto un poco de lo que es la Liga Nacional y lo que es la organización en sí. ¿Estás de acuerdo con la nominación de Susbiles como presidente de la CAP? No sé si estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Creo que hizo un trabajo serio y sobre todo honesto, y eso en una confederación muy castigada como era la Confederación Argentina, y aparte con el respaldo de Luis, de Manu, de los chicos que están muy atrás, y soy consciente de que están muy atrás de la situación, a mí me transmite mucha tranquilidad eso. Después hay temas que tienen que ver con lo que son los papeles en sí, ¿no? Me hace un poco de ruido que alguien que es designado interventor siga siendo presidente. Creo que si hay un problema en las federaciones, hay que solucionar el problema de las federaciones. Y bueno, hay un montón de situaciones que comparto y otras que no comparto. Pero insisto, el que estén Luis y Manu detrás de todo, sobre todo Luis, que es alguien a quien respeto mucho y a quien en quien tengo digo sobre todo Luis porque es el que más metido está, ¿no? Porque porque está Manu, Pablo, Chapu, están todos detrás del tema, pero Luis es el que está más metido. Y me parece que es un reaseguro eso, ¿no? Ahora, sí me gustaría saber cuáles son los planes a futuro, sí me gustaría saber cómo continúa esto, y sí me gustaría ver que las federaciones funcionen bien y que se de alguna manera se mejore lo que se tiene que mejorar, ¿no? Que es el básquet a nivel federativo. Porque muchas veces creo que confundimos a la Confederación solo con la selección argentina, que va a unos Juegos Olímpicos, pero en realidad la Confederación Argentina es todo el básquet de Argentina. Así que bueno, esa es mi opinión al respecto. ¿No? ¿Alguien te tiró alguna posibilidad de postularte? No, o sea, no... vos me conocés, no soy alguien que le van a tirar algo y yo voy a decir... por lo general tomo mis propias decisiones. Si algún día me quiero postular algo, me voy a postular yo. ¿Sabes por qué te digo? Porque en Santiago del Estero, donde fuimos a Televisor Olímpico de la Banda, Gerardo Montenegro, el mandamás de Quimsa, dijo, el candidato de la Asociación de Clubes para nosotros será Pepe Sánchez. Sería una expresión de deseo de él, a ver, agradezco que alguien piense en mí en ese sentido. Pero insisto, y ahí, como te decía, creo que me conoces bien, sí. Que no soy una persona no soy postulable, por lo general soy más proactivo, tomo mis decisiones y en base a algo que pienso y que tengo argumentada la decisión, sería yo el que sea proactivo a hacer algo como postularse a eso. Y la verdad, por el momento de mi vida y porque la verdad que no es algo que siento hoy por hoy, nada más lejos, e insisto, sobre todo porque estando en ese lugar Luis, Manu, Pablo, Chapu, etc., me parece que es necesario, que no hay una necesidad de involucrarse, como sí me involucré en su momento en la DC porque creía que había que hacer cambios, había cosas que me parecían que necesitaban un cambio, para bien o para mal, pero se necesitaba un cambio, y ahí sí que me involucré. En la Confederación no he tenido ningún tipo de involucración, salvo estar al tanto de lo que pasa y de confiar plenamente en lo que puedan hacer mis ex compañeros de selección. Buen 2016, Pepe. Mucha suerte. Lo mismo. Un abrazo.